¿Cómo andás, Marco? ¿Cómo andás, Luli? Muy bien, la verdad bien. Y necesitamos algo de libros hoy, la verdad, leer un poquito. Necesitamos libros, bueno, eso dijo nadie nunca. Imagínate que los libros resolvieran cosas, ¿viste? Así como un problema cotidiano. Si no, me voy a leer un libro y listo, ya está, ya queda todo resuelto. Qué bueno. Me siento mal, pero tengo un libro, pero eso, ahí funciona a veces, ¿no? Che, yo me voy a meter, Javi. Métete, sabes que yo siento a los libros como amuletos. Mira. Quería mirá justamente vos. Para pelearte nada más, para contradecir. Me parece muy bien, ¿no? Yo no me voy a meter con las creencias y de las cuestiones personales. O sea, si a vos te sirve como amuleto, está fantástico. Los he llevado a situaciones... Hay peleas posibles. A situaciones así emocionales complejas, ni siquiera para leerlos, ¿no? Como compañía. Tenerlo ahí. Ajá, tenerlos conmigo. A mí me pasa siempre que hago un trámite, por ejemplo, que sé que voy a hacer un trámite engorroso, me llevo un libro para leer, pero a veces a veces de miedo no lo leyendo porque el trámite termina siendo más o menos, me atienden rápido, qué sé yo. Claro. Pero lo tengo ahí. Y si voy sin libro me pongo muy nervioso, ¿viste? Como no sé qué hacer, sobre todo por ejemplo si vas a los bancos, viste, por ejemplo no puedes usar el celular en el banco y esas cosas así, pero tenés el libro, podés leer un libro. Situaciones de lectura, eso podemos verlo en otra ocasión. Toma nota. Sí, está bueno. A mí me pasa que cuando estoy leyendo un libro que me gusta mucho, trato de leerlo muy lento para que no se termine. Bueno, esa es una opción. También la otra opción es releer, ¿no? Claro. Tenemos también la opción de leerlo muy rápido y después decir, bueno, ahí a ver, ahora lo empezamos de vuelta. Yo creo que tengo un gran amigo mío, el Martín Albarracín, que estuvo hace unos años con un programita con No Tan En Serio acá en la Mosquitera, que también dice, yo quiero tiempo para leer, pero más tiempo que leer, quiero releer. No sé si quiero leer muchas cosas, quiero agarrar libros y releerlos. Y muchas veces estamos como muy metidos en la vorágine y en esta cuestión de consumo, y si no, hay que leer algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, pero hay muchos libros que están muy buenos que hemos leído, y hay muchos libros también que muchas veces no soportan una relectura, porque hay un libro que leímos cuando teníamos, no sé, 15 años, 16 años, 20 años, lo leemos ahora, ahora que tenemos 22, ¿no? Y de repente, yo le decía, che, mira, no estaba tan bueno. Claro. Pero por ahí justo en ese momento te agarró por un lado y te tiró ahí unas magias. De lo que les quería hablar hoy es de peces grandes y peces chicos, ¿no? Uh-huh. Es de la famosa metáfora esta de los peces grandes y peces chicos, que el pez grande se come el pez chico. Porque hay una noticia de último momento en el mundo editorial. ¿Cuál es? cosa que no pasa nunca, no hay un breaking news, viste, del mundo editorial. Pero ayer me encontré con un posteo de una editorial muy muy linda, que tiene unos títulos muy muy recomendables, que es la editorial Mar Dulce. Entre varios títulos que tiene, publicó, fue la primera editorial en publicar a Selva Almada, no sé si lo ubican, una autora argentina que a mí en particular me encanta. La Lulia siente con la cabeza que sí. La Lulia siente con la cabeza que pero también es editora, ¿no? También es editora, hace todo, también es cronista. Tiene un libro de crónicas que tuvo cierta polémica y aparte es realmente duro, que se llama Chicas Muertas, que se le publicaba hace unos 5 años por Random House Mondadori, y este gran ogro y este gran monstruo editorial, que hace una crónica de 3 femicidios de los años de los años 80 que no tuvieron ningún tipo de resolución. 3 femicidios en el interior del país, sobre todo en la zona del litoral, y ella hizo como una investigación sobre esto, y eso resultó en este libro de crónicas, que incluso después tuvo una apretada por parte de una diputada nacional por Entre Ríos, que dijo que si Selva Almada tiene nuevas pruebas sobre estos delitos, las debería aportar a la justicia, ¿viste? Cosas así. Gente que no entiende la literatura, pero bueno. La primera novela que publica Selva Almada es El viento que arrastra. Fue publicada hace unos 10 u 11 años por esta editorial, una editorial de las que podemos decir que es una editorial mediana, y publicó esta novela, fue un éxito absoluto, tuvo como 11 reediciones. Con el mismo sello publicó otra novela que entra dentro como una especie de trilogía, si se quiere, de novelas sobre de novelas de varones, ¿no? Con los protagonistas son varones, El viento que arrasa, y después publica Ladrilleros, que también fue otro éxito editorial. Ayer vi un posteo de Mar Dulce que decía que justamente el día de ayer era el día que se le vencían los derechos sobre esa novela, y no va a poder continuar trabajando ni con ese texto ni con otros textos de Selva Almada, porque Selva Almada fue contratada por justamente Literatura Random House, que es el gran conglomerado de editoriales y de sellos. Entonces, en el posteo, es un posteo que quienes usen Instagram pueden buscar Mar Dulce Editora, está el posteo ahí, es un posteo de 10 fotitos con texto, o sea, 10 imágenes con texto en las que van explicando un poco la trayectoria del libro, y es un poco lo que poner un ejemplo concreto de algunas cuestiones que ya he hablado en otras columnas de estas pequeñas y medianas editoriales, que son las que se la juegan por autores nuevos. O sea, cuando publicaron a Selva Almada, si bien Selva tenía más o menos un nombre, porque como dice Luri, ha trabajado como editor, ha estado en el mundo editorial, no había publicado una novela. Entonces, esta editorial, Mar Dulce, lee el manuscrito, flashean y dice, che, esto nos encanta, no la vamos a jugar, nosotros estamos empezando, Selva está empezando su carrera literaria, digamos, como autora, nos la jugamos y le fue re bien, tuvo, como les digo, 11 reediciones. Aparte de eso, Mar Dulce también gestionó traducciones, gestionó derechos para que se publicara en otros países, hizo que el libro se publicara en se presentara en ferias internacionales, que Selva Almada fuera invitada y editorial también a distintas ferias en Europa, en América y demás. Y ahora, bueno, han perdido ese derecho porque han sido fue absorbida, digamos, Selva Almada por el imperio de Literatura Random House, que en general los autores que contrata este conglomerado de editoriales les impone justamente un contrato para publicar toda su obra. Por eso ahora Mar Dulce no puede continuar publicando El viento que arrasa ni Ladrilleros, que son las obras que había publicado hasta ahora de Selva Almada, porque se supone que en algún momento Random House las va a publicar o las va a querer publicar, pero bueno, a lo mejor no las publica porque a lo mejor después dicen, che, Selva Almada no vende tanto como nosotros queremos, así que no vamos a publicar nada más de Selva Almada. Y a los autores les sucede también eso, como que quedan como frente a una espada de Damocles, porque este conglomerado les ofrece, generalmente ofrece contratos muy buenos, con mucho dinero, pero si tu texto de repente no funciona a nivel comercial, y esto es, no se vende una determinada cantidad de libros según un plan comercial de la editorial, no, de repente no sacan más. Y por ahí dicen, che, no te vamos a publicar más nada, pero vos ya quedaste pegado con esta editorial porque firmaste un contrato que por los próximos 10 años, cualquier cosa que escribas, ellos tienen la prioridad para publicarla. Entonces, bueno, como les decía, peces grandes que se comen a peces a peces más chicos, sin hacer ningún tipo de trabajo, ni siquiera de cacería, ¿no? O sea, lo absorbe porque dicen, che, esto te funcionó. Esto ya anduvo, como os digo, 11 reediciones, traducciones a varios idiomas, montones de ventas. Random House no se la jugó en nada, no leyó el manuscrito, no apostó por una autora que estaba publicando su primera novela. Anduvo y dice, bueno, ahora te vamos a ofrecer un contrato súper genial para que vengas con nosotros. Y también esta situación me hizo acordar también a una especie de debate que se armó cuando comenzó la cuarentena, hace un año y medio, cuando comenzó la cuarentena, que todo el mundo empezó a decir, che, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, cada uno desde su lugar empezó a ofrecer, sobre todo, productos culturales desde donde podía. Y hubo un grupo en Facebook que se llamó la Biblioteca Virtual, que empezó a funcionar como, che, bueno, vamos a leer, bueno, y no podemos comprar libros, no podemos ir a las librerías, etcétera, ¿qué hacemos? Nos compartimos libros por acá. Y eso es un grupo que de repente, era un grupo medio marginal, por decirlo de alguna forma, en Facebook, uno podía entrar de repente con el comienzo de la cuarentena y encontrar unos textos impresionantes, porque cada uno, fue una cuestión súper colaborativa. De hecho, yo tengo el PDF de este libro, lo subo acá, cualquiera lo baja, por ahí alguno pedía y dice, che, alguno tiene tal libro, y dice, sí, yo lo tengo, toma, acá está, pum. Y funcionó una cosa, a mí me pareció una experiencia hermosa y divina. Hasta que alguien pide un libro de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara, una autora súper reconocida en la actualidad, viene escribiendo hace ya un tiempo, también ha sido periodista, ha dado talleres y demás, y bueno, tiene una serie de novelas, también una trilogía, por decirlo de alguna forma, que son La Virgen Cabeza, El Romance de la Negra Rubia y Las Aventuras de la China Iron. No me acuerdo cuál de esos tres libros fue el que un lector pidió a través de la biblioteca, de este grupo, Biblioteca Virtual, que no era una biblioteca, era un lugar donde se compartían textos. Alguien se lo comparte, acá lo tengo en PDF, qué sé yo, sí, bueno, obviamente era una cuestión pirata, ¿no? O sea, no era algo oficial de la casa editorial. Y esto llega a oídos, a ojos de la autora, y ingresa al grupo a solicitar que dejen de hacer esto. Y también pasó con Las Malas, ¿o no?, de Camila Sosa. Pasó también con Las Malas, se armó ahí, hubo un grupo de autores, el detonante fue Cabezón Cámara, pasó también con Camila Sosa Villada con Las Malas, también otro novelón y otra recontra autora, y también pasó creo que con Julián López, si no recuerdo mal, y creo que un par más. Y en realidad el reclamo no era, o sea, si te pusiste la gorra, Cabezón Cámara, ¿qué pasó? Y un poco sí, pero también, por otro lado, lo que pasó con estos autores es que eran autores que estaban como en ascenso, por decirlo de alguna forma, habían llegado a tener contratos con esta mega editorial, este mega grupo editorial que se llama Random House, y les exigían, obviamente, tenían mayores exigencias de parte de Random House, para que no se pirateen los libros y demás. Javi, te hago una pregunta. Sí. Vos, en lo personal, ¿considerás que se venden menos libros por la circulación de PDFs? Mira, yo te lo llevo a otro lado que no es el libro. ¿Quién ha comprado una película original últimamente? Yo creo que nadie hace años, o sea, hace 5 o 6 años, o sea, el siglo XXI amaneció con los vendedores callejeros de películas, que venían los DVDs, obviamente, truchos. Después, cuando aumentó un poco el acceso a Internet, a descargarlas, sea por Torrent, por los que somos más viejos, por Ares, ¿no? y esos otros, por Mega y demás, y el cine sigue batiendo récords, ¿no? O sea, sigue habiendo montones de récords. En esta última película tiene 2.000 millones de dólares recaudados en 2 semanas en todo el mundo. Digo, no se afectó, se siguen produciendo cosas, aparecieron las plataformas, y la industria cambió de algunas cosas y sigue existiendo. Con la música lo mismo, con la música también, que pasó lo mismo, ahí nos descargábamos discos en vez de comprarlos a principios de este siglo, que ahora los escuchamos a través de plataformas y demás, y la música no se murió, ni se murió tampoco el negocio de la música, ¿no? O sea, sigue siendo un negocio, sigue siendo rentable para algunos y sigue siendo poco rentable para otros, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con vos, así que no... Entonces, este caso no con los libros discutir. Con los libros sucede exactamente lo mismo. Con los libros sucede exactamente lo mismo. Yo creo que estos actos de piratería o que estén PDF y demás no han afectado al libro en sí. No ha afectado que se vendan libros, no ha afectado que se consuman libros. Pero bueno, es un poco como también el tratar de controlar lo incontrolable. Y como les decía, el trayecto también, por ejemplo, de Gabriela Cabezón Cámara, también empezó parecido. Empezó publicando sus novelas, La Virgen Cabeza, El Romance de la Negra Rubia, con una editorial mediana, que fue Eterna Cadencia, que apostó, se la jugó, le fue re bien. Y le fue re bien a la autora y le fue re bien también a la editorial. Lo que decía en su descargo, Gabriela Cabezón Cámara, y esto también me parece súper atendible, me dice, miren, yo entiendo esto, dice, pero yo cuando firmé con esta editorial fue la primera vez que pude dejar de trabajar de otras cosas para escribir. O sea, realmente tenía un contrato muy bueno, que le permitía dejar de hacer otras changas, dejar de tener otro trabajo, dejar de tener, por ahí, por decirlo de una forma, distracciones y dedicarse exclusivamente a escribir. Y, por otro lado, ofrecía, dice, bueno, yo les, quien quiera libros, por ejemplo, si quieren hacer una donación para la Biblioteca Popular, yo se los puedo gestionar, que eso todo, pero por favor, bájenlo. Una cosa que yo todavía no tengo del todo, del todo resuelta, y también los invito a la oyentada a que piense, ¿no?, un poco sobre estas cosas, a ver qué es lo que cada uno piensa. Seguramente que todos vamos a pensar distinto y que no va a pasar nada porque así sea. Pero sí suceden, ¿no?, estas cosas como el pez grande se come al pez chico y cambia un poco las reglas del juego. Podemos pensar así como un ejercicio de ucronía y decir, ¿qué hubiera pasado si Cabezón Cámara hubiera estado en publicando con Eterna Cadencia? Por ejemplo, ¿hubiera hecho lo mismo? ¿No hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera callado? ¿No hubiera participado en el grupo? Anda a saber. Yo creo, lo que sí creo yo es que me parece que eso ni siquiera es competencia del autor, ¿no? Digo, un autor que firma un contrato con una editorial no tiene por qué ir viendo quién le piratea o quién no le piratea un libro. Eso mismo iba a preguntar, o sea que... Eso es lo que pienso yo, digo, bueno, que la editorial, que la editorial después le envíe una carta, documento al administrador del grupo de Facebook o lo que sea, y que lo haga, es su tarea, y es su negocio. Pero no creo que se le hayan modificado las ventas del libro por el hecho de que un libro haya estado pirateado. Que de paso, si lo pueden conseguir pirateado, original o no, consíganlo, de todos estos libros de los que hemos hablado, que hacemos un pequeño repaso ahora. Hablamos de Las Malas, de Camila Sosa Villada, hablamos de La Virgen Cabeza, del Romance de la Negra Rubia y de Las Aventuras de China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y hablamos de Ladrilleros, de Cedo Almada, El Viento que Arrasa, también de Selva Almada, y este es El Río, es el nuevo título que viene a completar esa trilogía de novelas de varones de Selva Almada. Y aparte dijimos también Chicas Muertas, de la misma autora, que va un poco por otro lado, no es una novela, sino un libro de crónicas. Como para que sea el repaso, y de paso aprovechamos y volvemos a recomendar libros. De una. Bueno, una voz divergente ahí en el tema de los derechos de autor. A mí me interesó mucho esa discusión, fue María Teresa Andrueto, ¿no? Para sí. Quien quiera buscar ese chismerío que tiene todo un lado filosófico y político muy interesante. Exactamente. Ella diciéndole a la gente, por favor, qué mayor honor que quieran tener mi libro, cueste lo que cueste. Exactamente. Yo creo que el hecho de que te pirateen ya significa que estás haciendo algo bien. No. Y bueno, justamente María Teresa Andrueto, que es también recontra reconocida por los lectores, por la academia, por el mercado editorial, ha ganado premios importantísimos, edita en esta misma casa, ha sido editada por Random House, uh-huh. Pero tiene, como bien decís vos, Luli, una postura absolutamente distinta. Que también también está bueno en rescatar y también bueno, volver a traer este debate, que fue un debate puntual allá por abril del 2020, y ahora yo creo que vuelve un poco con este tema de Mar Dulce. Mar Dulce, igual, si lo ven en sus redes, en las redes sociales de la editorial, finalmente completa el posteo diciendo y felicitamos a Selva y auguramos lo mejor en este nuevo camino. O sea, va con una posición conciliadora, pero no deja de decir todo lo que hicieron, ¿no? Nosotros hicimos esto, gestionamos lo otro, logramos tantas ventas, logramos tal cosa, tal contrato, tal otra cuestión, y al final dice, bueno, no, pero le decíamos lo mejor ahora, con esta nueva editorial. Perfecto. Como les decía también al principio, el tema muchas veces es que estas grandes editoriales después deciden que su libro no es tan rentable, o tus libros no son tan rentables, entonces no los van a reeditar, no van a hacer todo el mecanismo de prensa que hacen para promocionarlo, porque lo que sea, porque decidieron meterle esas fichas a otro autor, a otro libro, etcétera. Entonces quedas con los autores realmente quedan atrapados ahí en un doble juego, mientras les va bien, mientras ellos están andando, es fantástico, consiguen, como decía Cabezón Cámara, contratos que son muy buenos, que les permiten tener, después de muchos años de carrera, cierto alivio económico. Pero, por otro lado, quedás a la deriva, ¿no? de lo que desee ni siquiera un editor, un gerente comercial, ¿no? Que eso también, por otro lado, es un poco triste. Hace más años, Hernán Cassiari también planteó algo similar cuando rompió sus contratos con estos grupos editoriales y se mandó a autoeditarse y armó una plataforma otro tipo de cuestión y demás. Si queremos hacer la prueba de cómo funciona la piratería o no, aquel que escriba, aquel que haga música, que produzca que produzca arte en general, prueben de subir sus cosas a cualquier red social, a internet, lo que sea, uh-huh. y fíjense si les va a afectar en cuanto a ventas o no. Y seguramente en cuanto a ventas o no, no, yo me arriesgo ahora, me arriesgo la respuesta, estoy seguro que no va a afectar, en todo caso va a beneficiar, y el beneficio mayor de todo es que tenés la posibilidad de conseguir mayores lectores. Claro. Mayores lectores. A mí me pasa, nos pasa con Gonzalo Córdoba, que tenemos la editorial del Grito Manso, que muchas veces nos cuesta muchísimo el tema de la distribución. Nos cuesta mucho llegar a un lector, ni siquiera tiene un lector de Brasil o de México, tiene un lector de San Martín, de San Carlos, ¿no? Porque dependemos de muchos factores que tenían por ahí encareciendo el precio de los libros y demás. Y si podemos subir todos nuestros libros, libres, digamos, podemos subir todos los PDFs de nuestros libros, y sinceramente no nos va a afectar en cuanto a ventas, y seguramente lo que nos va a pasar es hacer lo contrario, vamos a ganar en lectores, aquel que le interese va a decir, che, no quiero leer este libro, a ver qué onda. Y lo que te puede pasar, que puede ser hasta peor, es decir, che, bueno, yo voy a liberar los derechos de mi obra, lo voy a dejar mi obra ahí, lo peor que puede pasar es que no la baje nadie. Claro, que nadie la baje. Que nadie la quiera piratear, que nadie la quiera rehacer, o demás. Lo digo esto pensando en el caso Cassiari, los libros que sacó, los sacó también con una licencia una licencia bastante libre, como que se podían bajar, se podían leer en la web, qué sé yo, y no sé cuántas descargas tuvo, no fue que el tipo perdió ventas, ahora está sumido en la miseria, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que siempre siempre el arte está hecho para ser visto, para ser leído, para ser oído, para entrar por los sentidos y tener las cosas guardadas, por cualquier criterio que sea, termina atentando justamente contra lo que uno hace como artista. Total. Qué buenas reflexiones hemos hecho hoy, la verdad que han hecho con Luli. Me ha gustado mucho. Con Uli, igual, acá es medio como spoiler, lo digo porque habíamos hablado de esto hace un tiempo, habíamos hablado justo de ese tema, así ya lo teníamos un poco masticado. Ya lo habían charlado con Luli. Exacto. Charlamos hace unos meses de justamente de estas cosas y demás, y la propiedad intelectual y demás. Que son también temas que podemos desarrollar también más adelante. Y de paso también aprovechen, consíganlo pirata, comprenlo, los libros que sean, los libros que les gusten. Eso es lo más importante de todo. A mí me pasa, en general, que por ahí he consumido muchísimas cosas que vienen desde la piratería, desde lo trucho, por decirlo de alguna forma, y cuando tenga la posibilidad de conseguir el producto original o de colaborar de esa forma con el artista que lo está haciendo, también lo hago. Claro. Creo que todo voy a decir algo para sonrojarlo a Piccolo, aunque no lo veamos, y es que en la Feria del Libro me compré un libro no pirata de Javier Piccolo de la editorial Andamio. Así que bueno, ya lo leeremos aquí. Bueno, yo como te decía, ese libro en particular está con una licencia Creative Commons que se puede bajar, ver, leer, lo que sea. Yo mucha gente le he pasado el libro y bueno, pues si lo quieren comprar, lo pueden comprar. Pero si alguien me lo pide, yo se lo mando el PDF, no tengo ningún tipo de problema con eso. Pero el olor al papel, ¿quién te lo quita? Eso, no, por eso, obvio. Obvio que sí. Así que bueno, muchas gracias, Luli, por la compra. No, estoy sonrojado, me estoy sonrojando el teléfono. Javi, bueno, te agradecemos mucho como siempre y nos escuchamos ya el martes, que quedó, parece fijo. Quedamos para el martes, dale. Nos vemos, Marcos. Abrazo enorme. Dale, nos vemos, que estén bien. Gracias, igualmente. Escuchamos a Javier Piccolo en el Espacio de Libros.